in many ways. I could sit for hours here and watch the feathers fade. And on the face of it, I'm blessed when the sunlight comes free. I know this corner of the earth smiles at me. I know this corner of the earth smiles at me. Nature's got me hot and it's beautiful, yeah. I'm with this deep eternal universe from death until rebirth. You know that this corner of the earth. Vamos al aire. Muy buenas noches, queridos amigas y amigos de la Radio Nueva Victoria. Hoy comienza una nueva versión de su programa. La guitarra de palo. Hoy día tenemos un invitado muy especial que ya está aquí, sobre calentado. Baño María, hecho a mano, el señor Claudio Antesana. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio y al programa Guitarra de Palo. Buenas tardes. Hola, Gabriel, ¿cómo estás ahí? ¿Todo bien? Emocionado por la oportunidad que me están dando de tratar de mostrar mis composiciones, mi música. Y gracias por la oportunidad. Nada, pues, y todo bien. Acá venimos a mostrarle mi música. Claudio, ¿quería empezar al tiro con la música? ¿Para que te relajéis más con la música o conversando? Sí. ¿Cuál es la? Deja presentar el tema. Vamos, presente su tema y cuando usted quiera lo comienza. Ya, miren, este tema es una composición que se le hice al mar. Que una de las veces que fui a hacer bodyboard al gringo, fue el año antepasado, creo. Y fue una experiencia mágica. Fue así tan mágica que le llegué a componer un tema. Espero que le guste. Mar. decía, ese era el tema Mar. Y ahí pasaba por primera vez su primer tema de Claudio. ¿Solo se llama Mar o Ondas de Mar? No, se llama Mar. ¿Y de dónde sacaste este tema? ¿De dónde surge? Bueno, este tema, mi mamá vive en Arica y un día X fui a pasar el año nuevo para allá y surfé como un mes o como tres semanas, sí, pero de corrido el gringo. Y me di cuenta de la fuerza y de la magnificencia de la naturaleza y de la energía que a uno le puede entregar y de que la capacidad de absorción de todos los males de uno. Y ahí llegué acá y me di cuenta de todo eso. Y justo el mismo día que llegué, me acosté en la cama y estaban dando una entrevista a Manuel García. Y hablaba de que el mar, el cielo, es un lienzo para componer, po. Y de verdad, po. Y compuse el tema como en 2 horas más o menos. Y todo fluyó y así quedó. Así quedó. Y más que nada, para mí es como un mantra por la guitarra, más que nada. Por el vaivén que tiene. Me encanta, a mí es uno de mis temas favoritos. Tiene como marcadas así dos, o sea, no sé si son dos canciones en una, pero se nota esa como contradicción armoniosa de, hay una parte como bien intensa y otra que es como calma, como el mar. Tiene sus altos y sus bajos. ¿Tiene una conexión especial tú con el mar, Claudio? ¿Qué es lo que vendría siendo para ti el... Más que nada que con el mar, como te decía recién, con la naturaleza. De repente miro al cielo, mis composiciones igual hablan de otras dimensiones. Bueno, son cosas, hay canciones que nacen desde los sueños. Mira, ahora te voy a presentar un tema que lo compuse hace no mucho. Habrán sido como unos 2 meses. Se llama Jazz. Fue un sueño que tuve, lo compuse en 20 minutos. Y fue un sueño que tuve con una compañera que la dejé ver como en sexto básico. Y fue algo bacán, pues. No fue ni nada amoroso, ni nada, pero mi subconsciente la hizo aparecer, pues, y me alegró el día, pues. Me cambió todo. Y desperté y fueron tantas las ideas y tanta la energía que tenía el sueño que lo hice en un bossa nova, pues. Y salió un bossa nova, se llama Jazz. Bossa Nova en la guitarra de palo, composición de Claudio Antesana. Directo al sol. era jazz. Qué grande, man. Bueno. Tenés todas las ondas del mar ahí en la canción. Están todas. Oye, está bueno ese tema. ¿Ese de acá, él lo hiciste acá en Iquique o también fue cuando estaba ahí? No, lo hice. De hecho, la letra lo hice. Po. De pronto llegué y luego dormí. Llegué tan cansado del trabajo. Llegué tan cansado, pero tan cansado que vengo y me duermo po, como a las 6:30. Ah, me quedé raja. Po. Y de repente despierto como a las 10. ¿Y qué pasa? De que el sueño, bueno, la voy a hacer corta porque es un sueño súper largo, pero el sueño ocurre de que yo me despierto en una hamaca entre medio de dos palmeras en una playa paradisíaca. Veo color, el mar quieto, turquesa, arena blanca, y no tenía fuego. Y de repente me levanto y tenía unos copetes al lado y todo el escándalo así súper, súper bacán, viviendo la vida así perfecta. Y miro, y como a 500 metros había otra palmera con otra hamaca. Y vengo yo y dentro del sueño como que me despierto, abro los ojos, veo que está la otra palmera y digo, me imagino que allá deben tener fuego. Y camino allá y ahí me doy cuenta. Po. De hecho, a ella nunca le vi en la cara, po. Pero la única forma de reconocerlo fue su tono de voz y las margaritas que siempre me gustaron de ella. Po. Y ahí, bueno, por eso te dice la segunda estrofa, dice, recuerdos nos pusimos, porque empezamos a recordar cuando éramos chicos. Y ahí después pasaron una infinidad de cosas, pero más que nada el enfoque del tema habla de que lo que somos capaces de sentir dentro de un sueño y tratar de que a nosotros los crían con una mentalidad de que los sueños son falsos de repente, que lo que uno sueña no existe. Y les digo, chiquillos, a todos los que están escuchando la radio, que es mentira. Si sueñan algo es porque en algún momento lo van a pasar o lo vivieron. No sé, bueno, ténganle fe a sus sueños. Siempre se van a cumplir. Y ese sueño, esa canción, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Hace cuánto la hiciste? Tres años. ¿Hace tres meses atrás la hiciste? La tenía así súper... super dominada, se siente así como que fuera así de hace mucho tiempo atrás. Es que la compuse, fue tantas las ganas que me y las ideas que me fluyeron, de que la compuse en 20 minutos. De hecho, le mandé la letra, hablé con ella, me desperté como a las 10, hablé con ella así como a las 10, y a las 11:30 ya le había mandado la letra de la canción. Así de cuático fue. La canción ya estaba lista. Y es increíble, po, como que la guitarra es como mi instrumento de expresión. Eso es lo más primordial. De repente uno sueña miles de cosas, pero quedan ahí. Po. La idea es tratar de inmortalizar un montón de cosas verdaderas, fantásticas, falsas de repente. Pero de repente para diferente gente tienen diferentes significados. Para mí ese sueño valió harto, porque significó un cambio de switch en la mitad de la semana, una semana agobiante, lleno de pega y todo eso. Es cuático ese proceso, como de repente te llegan nomás las canciones, como que llegan y Te digo algo, Gabriel, todas mis canciones me han llegado, en ningún momento me he sentado a componer. Y compongo, te pasan nomás. Compongo como de los 13, 14 años y siempre me ha pasado así. Siempre, toda la vida. Pero ¿y qué es lo que llega primero? Es una pregunta que siempre hago a todos los que vienen acá, como yeah. ¿Es la melodía? ¿Es la letra? ¿Viste algo de que te movió? No me vayas a creer. ¿No? Pero como que voy en la mitad de la canción escribiendo y hago, no sé, como que instintivamente trato de reflejar lo que estoy escribiendo en la guitarra. Por eso lo que te comentaba antes de que empezara el programa del riff de jazz, ¿te diste cuenta las notas que tiene? Son como súper paradisíacas. Sí, po. Pero salieron, pues, en ningún momento a mí... De hecho, te va a parecer súper extraño lo que te voy a decir, pero yo toco en bandas hardcore, greencore, gore green, y tengo bossa nova, pero yo no consumo bossa nova, ni mi diario vivir tampoco, o sea, mi vida es hardcore y todo eso, pero yo escucho todos los días drum and bass, y es lo que me mueve, ese drum tipo de música, bass. Sí. Yo sin esa música ando apagado así... abajo así. Pero drum and bass es como muy opuesto al... Muy opuesto a todo, pero es la música que me mueve. La escucho porque me mueve, no de repente no porque me guste. Claro. Es porque sus baterías me mantienen en pie de repente. Sí. Para salir a trotar, no puedo salir a trotar escuchando con otra música. Cosa, tengo que salir con drum and bass. ¿Qué encontré en el bossa? Porque igual, ¿qué encontré en esos acordes? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tengo temas bossa? No es porque a mí me gusta el bossa, es porque creo que la composición, la letra, la situación y el momento amerita que fueran bossa nova. ¿A qué voy? De que esa canción no me la imagino en otro ritmo, ¿cachai? A eso es lo que voy. No me la imagino, no sé. Es algo que me estáis tocando mis fibras con estas preguntas, porque a mí nadie me pregunta eso. Entonces me dicen, ay, bossa nova y todo el escándalo, bacán que compongáis bossa nova, porque son pocos los que componen. Pero yo no, me preguntan por Gilberto Gil y por, me nombran un montón, yo no tengo idea, yo no consumo bossa nova. Pero como te digo, es como que realmente amerita que sea bossa nova. Mira, ahora voy a tocar otro tema que se lo compuse a mi hija. Eso es lo otro, de que mis composiciones igual van mucho a mi hija. Este tema se llama Sonrisas y Felicidad. Es un bossa nova también. Súper tierno y refleja el gran amor que le tengo a mi hija. Y es algo que nadie lo puede superar y nadie lo va a vencer y nadie lo va a pagar. Siempre va a estar ahí, hasta en esta dimensión y en las nueve que restan, en todas las dimensiones. ¿Este tema va a tu hija entonces? Sí, se llama Javiera Paz. Ya. Un saludo para ella. Y ahí va el tema. Vamos, seguimos escuchando a Claudio. Felicidad. Ese tema era Sonrisas y Felicidad. Bien. Gracias. Oye, este. ¡Halo! Se hace suena. Oye, puta. Puta, a ver. Ojalá que lo haya escuchado tu hija. ¿Sabéis qué estaba acordando mientras? ¿Sabéis qué me acordé? Cuando dijiste una frase como la vida se nos va, así que empieza a disfrutar. Hay un poema de Enrique Lin, un poeta chileno, falleció ya. Y él le escribe un poema a su hijo, o sea, un poema de unos padres a su hijo, que se llama... pero empieza así como, ensaya, esto es tu vida, ensaya, no pierdes, como que no pierdes nada con vivir. Y ahí le dice, experimenta tu cuerpo. Nosotros con tu mamá te hicimos en la oscuridad, ¿cachai? Entre carnes y todo, como que explica todo de dónde nació su... ¿De dónde vino toda ella? La parafernalia. Y le dice, bueno, estás acá, dale, experimenta, así, ya estás acá, no pierdes nada con vivir. Claro, eso es exquisito para mí. Ese tema es uno de los temas de mis favoritos porque lo compuse como hace 5 años más o menos. Yeah. Y mi hija estaba chiquitita, ¿cachai? Y ahora mi hija ya tiene 8 años y mi hija es uno de sus temas favoritos. Y si me dice, papá, yo no. Los papás de mi amigo no. Yo le cuento a mis amigos que no, que tú me escribís canciones a mí, les sale la letra y comentamos todo eso. Por eso dice el tema eso, nuestra vida será especial, po. Mi morena te irá a buscar, porque pueden pasar millones de cosas hasta la extinción del mundo, pero yo sé que ella va a estar ahí, aunque estemos separados en cuerpo, siempre ella va a estar pensando en mí y yo en ella. Siempre, aunque nos separen y o pase cualquier cosa, lo único que me queda a mí es hacerle canciones a ellos. ¿Por qué? Porque cuando el momento que la, y pasó ya, no la vi en un tiempo, durante un tiempo por problemas de X, no la vi, y la Javiera así, oye papá, ¿y por qué onda? ¿Por qué no nos vimos? ¿Qué pasó por tanta distancia? Yo ni siquiera le di una explicación. Le dije, Javiera, siéntate al frente, y le toqué como 3 canciones que le había compuesto a ella. Me abrazó, se puso a llorar. Dijo, no, papá, no me importa las explicaciones, con tu música ya basta y sobra. Debe ser súper especial para ella, imagínate, porque no a todos los niños les pasa que su papá, en este caso tú, le haces canciones. Entonces ella debe ir, le debe contar a sus compañeros, como que no le deben creer o no le deben parecer así muy... Sí, no, de hecho, para mí la existencia de mi hija, sean como sean los tiempos, buenos o malos, es un manantial de música, es un manantial de ideas, un manantial de inspiración para mí. Y eso me mueve realmente, me mueve mucho. Bueno, y pasando a otro tema, me gustaría presentar un tema que se llama Antifaz, que también lo compuse en enero de este año. Pucha, igual me da un poco de vergüenza, pero lo hice tras la reja. El motivo no lo voy a explicar. Pero tú no te va a dar vergüenza. Tú, no, pero es que no creo que vaya al caso explicarlo. Pero, no, po. O sea, si no querís, pero, no, pero tuve una reclusión nocturna y napo. Espero que les guste. Se llama Antifaz. Ya, seguimos escuchando aquí a Claudio Antesana, su primera visita de este segundo programa de la temporada de Guitarra de Palo. Este programa empieza a terminarse en noviembre del año pasado. Y hemos tenido aquí guitarristas, mujeres guitarristas, prostitutas, juglares, poetas. No. Pucha, qué bueno que estés acá. Espero que lo estés pasando bien y vamos a seguir escuchando de toda la música que nos queráis seguir mostrando. Muchas gracias por la invitación. Y napo, feliz yo de la vida estando acá. Lo que iba a decir, sí, perdonen las pifias, pero ¿saben qué? Estoy súper nervioso. Y más que nada, nervioso, estoy ansioso porque mi música se está escuchando. Esto yo lo creé en mis 4 paredes y no se lo he mostrado a nadie. Y esta es la primera vez. Bueno, he tocado en hartas partes, mis amigos conocen mis canciones, pero esta es la primera vez que mi música ya está dándose a entender. Eso me interesa, que mi música se entienda más que nada. Dale, Claudio, si te equivocas no importa, vas a hacer la raja igual. retratos. Mi insomnio está aquí. Amanece y todo se va aparentando una vida normal. Desesperado, te estoy viendo sin tu antifaz, sin tu antifaz. Intenso, ese tema a mí me llena los ojos de lágrimas. Súper intenso tocarlo y siempre me pasa todas las veces, hasta cuando lo escucho en el celular. ¿Cómo fue cantarlo acá? Mágico, po, mágico, mágico. No sé. Me gustaría que la gente que está escuchando sintiera la energía, que es la potencia, no sé. Siento como algo así. Nada, pues, emocionado, nada. Intensidad. Todo bien. Sí, intenso, no sé si te hayas dado cuenta, ¿no? Sí, pues que los acordes. Está ahí al frente, po. Sí, po. Está ahí al frente. Un privilegio. Exacto. Una de las mejores cosas que tiene estar acá y poder entrevistar es que, puta, conocís caleta de gente. Gente que en realidad ama la música. Porque si la gente viera donde realmente estamos, puta, es re simple. Es como re sencillo. Tenemos los micrófonos, ¿no? Tenemos la guitarra, tenemos un par de sillas y estamos ahí, al mundo, al espacio cibernauta. Pero la gente que viene para acá de verdad aman la música, po, ¿cachai? Como que se deja ver entre cada nota, cada acorde que la gente viene acá y lo deja acá. Imagínate, yo después pensaba, estas paredes tú las puedes ver, pero imagínate, estas paredes han escuchado harta música. Imagínate después como que van a ir cada vez más. Estas paredes valen, po. Están llenas de matices, están llenas de un montón de colores, de fuerza, de energía, de tristeza y de alegría. Sí. Así que no, qué bueno, puta, un privilegio que hayáis tocado acá el tema. Imagínate, además que la historia que dijiste, de a dónde venía. Sí, ¿a qué te referís con el antifaz? ¿Cuál es el antifaz? El no verse, ahora te veo sin el antifaz, decía la canción. Dice, desesperado, te estoy viendo sin tu antifaz, de que no es la capacidad, pero es de que fue el momento de mi vida que le vi la cara a una persona. Y te digo algo, lo que generó toda la canción fue de que era indescriptible. Era una persona tan habitual para mí que me miró y no, te lo juro, no puedo decirte qué tipo de rostro, su gestualidad fue... Sus gestos fueron algo súper... Era una mezcla entre vergüenza, odio, rencor, arrepentimiento, dolor, venganza. Una mezcla... Imagínate, por eso te digo, te estoy viendo sin tu antifaz, porque no puedo describir la cara realmente que le vi a una persona que siempre es habitual para mí. Y eso es, pues, más que nada. ¿Era como la persona tal como es ahora? No es, claro, ¿te no refieres como a desenmascarar? No, en ninguno de los casos. Era como que lo que me expresó su mirada al momento de que me vio, en ese lapso malo que yo estuve. Y fue complicado para mí, po, complicadísimo. Pero como siempre, yo, si no, gracias a la música estoy de pie, po. Si no, no. El mejor día de mi vida fue a los 10 años que ves con una guitarra. Y no, ningún día lo aseguraron, ninguno, no va a haber otro. ¿A los 10 años te regalaron la guitarra? No. ¿Te vieron en tu casa? ¿Cómo fue? Yo vengo de familia de músicos. Mi papá es músico. Mi tío Waldo fue gestor de la estudiantina acá, Waldo Pardo, que es para descanse. Mi tío Waldo, tocamos, tuve la suerte de tocar con él, sobrino nieto, tocamos unos vals y todo eso. Pero no pudimos registrar porque yo tenía cuánto, como tenía como 16 años. Y yo ya me veía componer, me veía todo. ¿De qué edad componiste tú, Claudio? De los 13. Los 13 años, pues claro. Juntar tus primeros acordes. Claro, y de hecho, siempre paralelamente teniendo mis bandas. Y esto lo que estoy tocando ahora, como te digo, lo que me tiene así pasmado es de que esto es. Soy yo. No es que yo haya compuesto por componer. Todas mis canciones son metáforas existenciales. Mira, ahora voy a tocar un tema que habla sobre la teoría de M. La nueva teoría, de la teoría de las branas, que existen 11 dimensiones, que una es la línea de tiempo y las 10 son dimensiones paralelas que podemos vivir seres superiores a los tridimensionales, que nosotros somos seres tridimensionales. Ah, no he escuchado nada. Ya. Nada de eso. Bueno, esto habla de que la conformidad, de que, más que nada, no puedo decir que yo, porque no me encuentro muy reflejado, pero es la conformidad que tiene la idea de la canción, por el tema de que al compadre le da lo mismo que suceda en esta dimensión a la persona que va al tema, le da lo mismo porque sabe que en alguna de las 9 dimensiones restantes va a ser feliz con la persona. Es como toda la teoría de los mundos, como que existen hartos Claudios en distintos universos. Sí, nadie sabe, eso es el tema, nadie sabe, no. En un universo no estáis componiendo voces. Claro, de repente, o no soy músico, ¿cachai? ¿En serio? ¿Cómo te imaginas en otra vida? ¿Qué sería ahí? No me la imagino, ¿cachai? No sé, no tengo lo... O sea, me la puedo imaginar fantásticamente, pero tangible no sé, de repente no existe nada, Bueno, este tema se llama En Alguna Dimensión. Dale. Ay, a propósito, este tema lo compuse hace un mes, mi último tema, mi última composición, En Alguna Dimensión. Más quedan otras 9 dimensiones más. Volví singular. Estrellas bellas logro disfrutar. Ciego suelo quedar tanto mirar al sol. Mis fibras son más fuertes, otra vida esperará. Esperará. A la dimensión, tu naturaleza es más, quedan otras 9 dimensiones. Bueno, ese tema se llama En Alguna Dimensión. ¿Cómo te sientes? Si bien, ya un poco más relajado, más suelto. Ya estoy más relajado. Oye, voy a invitar a Claudio a un vasito de agua. Ya, gracias. Un vasito de agua solamente y vamos a volver. Así que les recordamos a todos que están escuchando en este momento a Claudio Antesana. ¿Tú no vio Barraza? Sí. Barraza, aquí en vivo. Todo su... iba a usar una palabra, pero la olvidé. Su variado abanico de ritmo y de influencia, eso... ustedes no lo ven, pero yo lo veo, cómo viene vestido. Hay un movimiento ecléctico, hay una chaqueta... como una chaqueta de la Fach, con una bolera de Jimi Hendrix. ¿Y qué dice? Ah, ya. Weed. Una bolera de Jimi Hendrix que dice Weed. Y toca y toca en 3 bandas como de Greencore, dijiste. 4 bandas de Greencore, baterista, ¿no? En tres baterías y en una bajo. Y en una bajo. Claro. Oye, un saludo para los chiquillos igual, ojalá que estén escuchando. ¿Le contaste a alguien que iba a venir? Un saludo para Pridjat, Legión Callejera, Insepulto, Ano Contra Natura, Nabu, un gusto tocar con ustedes, chiquillos, bacán. Oye, ahí va los saludos. Y antes de terminar el programa, tenés que mandar todo tu descargo, todas las instrucciones de tu comando, toda la papelería, todo. Oye, pero 5 minutos, vamos y volvemos. Ya, así que esto es, ¿te gusta Deftones? Sí, sí. Deftones, es una versión acústica, este tema solo en temas acústicos. Así que escuchamos un ratito a Deftones con Change in the House of Flies, una versión acústica aquí en la guitarra de Paco. ¿Okay? ¡Pupú! Vamos y volvemos. I looked away. You Sí. Ya, estamos de vuelta ahora sí, luego de ese pequeño corte comercial. Claudio, ha sido una buena experiencia. Ajá. Ha sido un buen viaje. Oye, gracias. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Tenía otros temitas? Sí, sí, me quedan hartos temas todavía, pero vamos a hacer alcanzar el tiempo. Ahora vamos con un tema que es uno de mis temas, yo lo llamo así como de fogata. Como hace el 2009, no, el 2010 más o menos, fue un regalo que le hice a un amigo mío que se llama Pablo Reynoso, un saludo para él, ojalá que esté bien. Se llama Cuatro Paredes. Espero que le guste. Sorry. Ando medio un poquito resfriado. Y ahí vamos con Cuatro Paredes. En este corazón latente vivimos en un espejo, todo lo que hagamos se devolverá. Tú ni siquiera te que he vivido hace un tiempo atrás. Ese tema era Cuatro Paredes. Bien. La gente enloquece. Oye, este tema, ¿de dónde salió? Cuál es la historia del tema? Napo, ese tema habla de que a veces uno se encierra realmente. Se encierra, uno vive tormentos de repente, tempestades dentro de una pieza. Pero la conformidad siempre está, pues, de que, por eso habla, pues, de que vivimos siempre en un espejo. Es como, y cito a los chiquillos de Cromo 44 que el viernes pasado lanzaron su disco, Panta Rey, pues, que todo fluye, pues. Todo sigue fluyendo, independiente de lo que uno haga, bueno o malo, todo sigue fluyendo. Por eso vivimos en un espejo, pues todo lo que hagamos se devolverá. No sé si me encontráis razón, Gabriel. Encuentro toda la razón. Además, creo que permitirse a uno mismo fluir es como una puerta así abierta para muchas experiencias. Exacto. Como que si tú, al final lo que. Mira, si tú no te permitís algo, en el fondo te lo quitáis, ¿cachai? Si cuando uno da algo, uno también se da a sí mismo. Claro. Cuando uno es como egoísta con las demás personas, también se está quitando cosas a uno mismo, ¿cachai? Es algo súper retroactivo. Sí, po. Y además, yo creo que esa forma de pensar explica un poco por qué yo, bueno, ahora te escucho y siento que, puta, tenés como un gusto y un oído súper democrático con la música. Sí, como que, bueno, podés fácilmente ejecutar un tema melódico, un bossa. Sí, pues mira, ahora este tema es más melódico. Se llama Aurora Boreal. Igual está dedicado para el tesoro de mi vida, para la energía que me mueva, la llama que me mantiene encendido, que es la Javiera, mi hija. Ya, pues, sigamos escuchando toda la música que. Aurora Boreal. Para una nueva creación. Encontraré existir. yo estar ahí, ahí. Ese tema era Aurora Boreal, dedico obra a mi amada hija Javiera Paz, que la amo mucho, le mando mucho saludo. Ojalá que vea los videos, esté escuchando, no sé. ¡Te amo! Tenemos que ir cerrando el programa, pero antes de que toques tu último tema, porque me imagino que tienes un último tema preparado. Sí, sí. Ya, perfecto. Tengo un boss dedicado para todos ustedes. Oye, Es que bueno, muy intenso, ¿eh? Yo como que me reencontré contigo. La dura. Yo que, mira, vamos a tener que decir nomás. ¿De dónde nos conocimos nosotros? De familiarmente, de hace mucho rato, de hace 40 de años, pues, de chicos. Pues. Sí, pues. De chicos, pues. Y siempre la música, pues. Y mi familia mal mirado y todo el escándalo. ¿Fuiste ahí, fuiste vilipendiado por tu familia? Sí, siempre. No entendían. Siempre. No, tal, yo creo que hasta el día de hoy, yo creo que... no sé, mira. Y eso es lo que iba a explicar, pues. De que... mis grandes dos amores son mi abueli, mi motor funciona con dos engranajes, que es la Javiera y mi abueli. Sin ellas dos, yo no sé qué. ¿Dónde está tu abueli? Ahora está de mi tía. Ojalá que esté escuchando, un saludo a abueli, la amo mucho, gracias por darme todo. Abueli? Nieves Hernández Baeza. Pampina y Quiqueña, nacía en Humberton, vivió en Victoria, nació en Peñachica, no sé, pero vivió siempre en La Pampa. Una gran persona y ha sido una de las únicas personas que, aunque en mis fracasos y en mis victorias, siempre ha estado ahí conmigo. Siempre, siempre, siempre, siempre. Al igual que mi hija. Y a mi primo Guillermo Antesana del Cano, un saludo para él. Lo amo mucho, amo a toda mi familia, amo a mi amigo, amo a todos, loco. Amo a mis bandas, amo mi música, amo todo. Ya, mira. Y ahora, para cerrar, vamos con un tema dedicado para todas las personas, más que nada para las personas dulces, para las personas que realmente luchan por lo que quieren, para las personas que viven sin miedo. Y eso lo incurco harto a mi hija cuando las veces que la veo le digo: Javiera, una vida con miedos no funciona. Este tema se llama Sensación. Sin querer, Dulce voz, yo te encontré un matiz. Sabores que descubrí, nadaré. Escribiré, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Esa era sensación. Napu. Oye, para los que recién están sintonizando, tengo que decirle que se perdieron la primera visita de Claudio de la Radio Una Victoria, pero no se preocupen porque todo el programa está siendo transformado en este momento a un cassette. Todo ha sido transformado en este momento por los duendes de la Radio Una Victoria a un vinilo. Y van a poder escuchar en un ratito más a Claudio online para poder revivir sus mejores temas. Claudio, de verdad que fue... Puta, surgió de un momento a otro como todos los encuentros que fortuitos que hemos tenido. Ahora falta concretar el proyecto musical, no te vas a olvidar. Sí. Así que... ¿Tiene algo más que agregar antes de ir cerrando? Sus palabras, sus saludos, sus descargos. Ahora es cuando. Primeramente, agradecerte a ti por la invitación. No sé, te pasaste. Bueno, de hecho, estoy así... Sigo estando nervioso ya terminando el programa porque no estoy acostumbrado mucho a esto, pero nada, pues agradecer a Julián y a Luna de Pripyat, que todos los chiquillos, gracias por aguantarme y por darme las manos de todo. ¿Para qué hablar de mis hermanos carnales, mis vatos, los Legión Callejera, al Churejón Pablo, al Cabezón Ronnie, al Checho? Napo, hermano, un abrazo para todos los que estén escuchando, para Insepulto, para el Benjo, para el Ale, para el Juan, Napo, para el Añejo, un saludo para mi hermano Añejo de Ano Contra Natura, un saludo para el Mario, un saludo para, mira, teníamos como 4 horas si termino dándole saludo a todos amigos, pero a toda la gente que me conoce, toda la gente la conocemos por algo. Un saludo para mi familia, para mis tíos, un saludo para mi papá, un saludo para mi mamá que está en Arica, no sé si estará escuchando, para mi hermano. Nada, pues que estén todos bien y nada, pues cualquier cosa, cualquier invitación a tocar, como le decía a Gabriel al principio cuando llegué, y siempre lo he dicho, a donde esté el espacio, si me dan el espacio, yo estoy dispuesto a tocar lo que sea, cuántos temas sean, en el lugar que sea. Y con la banda que sea, solo con la banda que sea. Gracias por apoyar la música. Nada, chiquillos, valoren este espacio porque esto hay pocos espacios como estos. Hay pocos espacios realmente donde uno expresa lo que sale de acá adentro. Yo no estoy sin ningún cuaderno, sin nada, no hice ni siquiera un repertorio. Me sentí como en el living de mi casa. Las ansiedades no me jugaron un poco en contra, hubieron algunas pifias, pero lo hice de corazón. Espero que les haya gustado. Y nada, la vida sigue y miles de temas más nos esperan para deleitar el oído. Oye, quiero agradecerte a nombre de todo nuestro equipo por haber venido así con tan poco avisamiento. Planeamos muy corto. Puta la cagué, bueno, íbamos tan solemne, ya, bueno, pero. puta, bueno, en serio, de verdad, bacán que hayas venido. Es muy cierto lo que dice el Claudio. Él vino acá y hizo un karaoke de sí mismo. Él se sabía todas sus letras, no andaba con ningún borrador, él vino y cantó. Y es verdad, porque a este muchacho yo lo he visto pararse en un escenario solo, pedir la guitarra, pedir permiso y va y se tira. Y conquistando las masas, ¿no? Miren, no, y eso se me quedó en el tintero. Un saludo para el Fito del Democrático. Gracias Fito por darme siempre el espacio, por prestarme la guitarra, por dejarme tocar en el estado que esté. Muchas gracias, eso se valoran mucho esos momentos. Espero que en otros pubs acostumbren a hacer micrófonos abiertos, porque hay mucho talento escondido, hay más que nada talento, habemos gente que necesitamos expresar y estamos ahí pues esperando la oportunidad y en eso estamos acá. Bueno, y es verdad lo que está diciendo Claudio, todas las personas que quieran, que tengan su guitarra, que tengan una guitarra de palo o que no tengan, nosotros les prestamos una, pero que tengan algo que quieran decir, algo que quieran cantar, este es el espacio, así que si usted hoy día escuchó a Claudio y conoce a alguien o usted mismo en este momento está pensando, no lo piense más y venga inmediatamente, escríbanos a la radio, venga a este programa y si no le gusta este programa, venga a cualquier otro de los programas que estamos teniendo, pero este, la guitarra de palo, se enorgullece por ser un espacio que le ha abierto sus puertas a todos los músicos que incluso hacen el esfuerzo de transformar sus formatos más eléctricos, lo transforman en acústico para pa estar acá. Así que este fue el programa de hoy día, nos hemos quedado sin tiempo. Hoy día 9 de septiembre, se acerca ya las primaveras y las empanadas. Así que si todo sale bien, nos veremos el otro miércoles. Si todo sale mal, también los vamos a ver. Así que por mi parte los dejo acá con un poquito de Natty Roots. ¿Conocía Natty Roots? Un grupo de Brasil. Más o menos, no me acostumbro. Chao chiquillos, muchas gracias. Gabriel, gracias por prestarme la guitarra. Oh, de nada, colega. Aquí nos vamos entonces con Claudio a escuchar Yo También Quiero Ser Feliz de Natty Roots. Chao, buena vibra para todos. Do que aconteça, eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego, sinto o gosto do teu beijo, é muito mais que desejo. Dá vontade de ficar. Seu olhar forte como água do mar vem me dar novo sentido pra viver. Encantar a noite. Quero ser feliz também. Navegar nas águas teu mar. Deseja para brancas, paz e Iemanjá, pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Natty Roots no Rio de Janeiro. Vamos junto. Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça. Chego e sinto o gosto do teu beijo, é muito mais que desejo, me dá vontade de